miércoles. Ya está ahí, cerquita la Semana Santa, a finales de marzo. Vete pensando en ella, en hacer un viajecito en Semana Santa, con Viajes al Corte Inglés, a donde quieras ir. ¿Que quieres ir a un parque temático? Vas a un lugar de la costa, a una isla, a una capital europea, un viaje a la nieve. ¿O quieres una estancia en un hotel con relax, salud, belleza, tranquilidad, sol, lo que quieras? ¿O montaña? Todo en Viajes El Corte Inglés. Prepara tu Semana Santa con Viajes El Corte Inglés. Vete personalmente o entra en viajeselcorteinglés.es. ¡Ya verás qué bonito es! La, la, la, la, la, la. ¡Qué bonito es! La Semana Santa con El Corte Inglés. ¡Con Viajes El Corte Inglés! ¡Adiós! Es una pasada, Guidetti, ¿eh? Con medio pase que no es ni para...